Di que soñábamos. Cuéntales cómo aprendimos a vivir del hueso, a hacer del hueso un lugar donde tratar de explicar el mundo. Hablamos y hablamos y hablamos, como si alguien nos viviera desde la boca, como si desde la boca no estuviéramos eléctricamente muertos. Pero es un rebañar furioso, la ansiedad lo devora todo, nos obliga a ser los tantos otros que somos, uno a uno los tantos otros que somos, y la pared de nervio visto, y decirnos, se nos veía tan jóvenes cuando cantábamos como hogueras, cuando el aliento tenía su trayectoria y la vida ocupaba el escaso margen que dejaban nuestros sueños y volaban las faldas y las muchachas ardían en la luz y a mí me dolía la piel de tanto bosque en el pecho, de tanto tórax cubierto de flores. Y ahora el pájaro de mi entraña respira flojo y me pregunto cuál de los otros que soy me justifica. Dejar que la suciedad te sea para poder gritarte sucia y apurar frenéticamente el hogar caliente de la culpa hasta sentirte viva.